Buenas noches, José. Soy Rosa Ana Vespa. Soy docente en la carrera de biología. Mi formación es en ciencias biológicas. Tengo un aula digital en la cual la inicié hace como unos 3 años atrás. En ella poco a poco he ido implementando algunos nuevos recursos de Moodle y he trabajado en mi maestría en educación superior. Utilizando la lección en el cual he propuesto aplicar los métodos problemáticos. Estoy inscrita en este curso a fin de poder aprender a utilizar el esquipe aplicándolo de alguna manera a mi aula.